Martín, muy buenas. Hola. Muy buenas. Hola, Bruno, Silvia. Buenas noches. ¿Cuántas veces has dicho las buenas noches ya hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí, sí. La falta de buena suerte. Una por hora. Muy bien. A las cuatro porque viene Paco, que si no, también. ¿Cómo lo estáis pasando? Yo creo que se lo están pasando muy bien, ¿no? Sí, bueno. Nos han dormido, con lo cual están calladitos. Eso sí, muy disciplinados, muy bien, ¿eh? Se han mantenido ahí en silencio durante el informativo, durante todas estas dos horas de programa. Y sabemos que ha sido una difícil elección en algún caso, el Summer Case, la Rosa de los Vientos. Así que, bueno, habrá que agradecerles que estén con nosotros esta noche aquí en los estudios. Y ahora solo nos resta decir aquello de abrochar los cinturones, que despegamos. Y lo hacemos con una invitación a que asistáis al Marta Rock, es decir, al Festival Internacional de Benicàssim, el Summer Case, el Festival de Santa Marta de Ortigueira y, por qué no, el Marta Rock. Será el próximo sábado 26 de julio y desde las 9 de la noche, en Santa Marta de Tormes, en Salamanca. Ahí estarán sobre el escenario La Puerta Número 2, Vértigo y M-Clan. Lo he hecho bien, ¿no, Raúl? Sí. Memorias de un espantapájaros, el último trabajo de los murcianos que, a buen seguro, con temas como este Corazón de Bronce, hará las delicias de todos los que se acerquen por el Marta Rock. Aquí llegué, al muelle olvidado, con mi pena colgando por la borda de este barco. Bueno, pues decía yo porque creo que había una petición expresa, ¿no, Raúl? Sí, porque hay que reconocer que lo hemos visto cómo se ha ido desarrollando, cómo ha estado disfrutando el Marta Rock. Vamos a aprovechar antes de estar el sábado que viene aquí, aprovechamos a visitarlo, estar un ratijo y divertirnos un poquito. Bueno, es gratis, así que... Tiene voz de hombre, el cantante de M-Clan en esta canción. Sí, en este tema. Insinúa algo, Martín, nos insinúa algo. No. Estaba muy Tom Waits, ¿no? Esto. Bueno, ¿sí? Sí. Yo le he visto un poquillo diferente. No sé si suena como Tom Waits o no, parecido, no tires las cosas, Raúl. Sí, Martín, bueno, que me ha mirado raro y me ha asustado. Se pone nervioso, espera que sea con los españoles. Esta semana, porque se has venido hasta aquí, hasta Madrid, desde Salamanca, Raúl Según, nuestro enviado especial en el mundo del cómic, si no sería uno de esos 500.000 españoles que están este fin de semana en conciertos y en festivales. Estamos en las fechas, bueno, más intensas del año en cuanto a música, en cuanto a festivales, nos está dando la información Martín, pero tú también nos vienes a hablar de cosas muy interesantes y relacionadas con el mundo del cómic, pero también hay algo de música, ¿verdad? Sí, hoy traemos un par de curiosidades, un par de anecdotarios, una noticia para empezar así un poquito fuerte. Vamos a empezar la noche a despertar los que están aquí, la gente descansando, que es una notición grande. Por fin en España las publicaciones, la Planeta Agustín en este caso, lo va a dar el todo por el todo, ha creado un concurso para novelas gráficas de más de 46 páginas, dotada con un premio de 20.000 euros, con lo cual estamos hablando de mucho, mucho dinero, la publicación de una obra, con lo cual va a ser una cosa interesante. Va a ser el premio Planeta del Mundo del Cómic. Exactamente, además, va a ser el premio Planeta del Mundo del Cómic, que, bueno, por lo visto han aprovechado dado la gran repercusión que está teniendo, la gente está muy interesada y, bueno, siempre hemos hablado, ¿cómo se puede empezar? Aquí tenemos la mejor oportunidad de todas, además un buen premio, una buena edición. Planeta siempre hace muy buenas, hace muy buenas ediciones, está sacando cosas muy buenas, además a precios muy competitivos, con lo cual podemos ver dentro de poquito, esperemos que ya la temporada que viene podamos comentar cuál ha sido el premio y a ver si se puede encontrar una cosita. Y aquí en La Rosa siempre pioneros, ¿eh? Uh-huh. Cuando a lo mejor el cómic estaba ahí un poco apartado, exacto, olvidado, empezamos sí. a darle su sitio, a comentar, a decir novedades y cada vez más en los informativos, abren con las noticias, yo estoy encantada. Uh-huh. Sí, estamos además, el mundo del cómic se está metiendo en todas las partes, hoy como curiosidad y ahora que está descomentando. Además se han roto muchos mitos en este programa sobre el mundo del cómic, muchas falsas creencias, hay, bueno, siempre se han pensado que era profundidad, exactamente, que hay gente muy interesante de descubrir, muchas cosas que no se conocen, procesos creativos. Pues siempre se habló con Juan, comentamos el tema de Corben, cómo sacó los colores de Den, que fue curiosidad por ver cómo se hacía su obra y lo marcó un poco más. Y bueno, pues hoy también vamos a recuperar un tema que lo tocamos además en ese 2004, uh-huh, además fue el cuarto programa repasando un poquito, que es Alan Moore, que es uno de los grandes que realmente este verano, durante lo largo del año, lo vamos a tener muy presente. Y esto es una curiosidad que poca gente conoce. Alan Moore es el creador, obras universales ya dentro del mundo de la novela gráfica, del cómic, Watchmen, V de Vendetta, pero que hace cosas muy raras, por ejemplo esta, ¿no? Exactamente, este es uno de los tres discos que hay que hay delante, que tiene presentes. Entre ellos se utiliza el tema chamánico, magia, grandes alegorías, y bueno, pues realmente es poco conocida esa faceta suya, y lo hemos traído como curiosidad. Nos ha costado un poquito rescatarla y hemos traído para que la gente pueda conocer, pueda descubrir que también tiene otra parte, que además de la de guionista y además la de dibujante, que también empezó así. A ver, Martín, ¿en qué festival le encuadrarías? Oh, bueno, este habría que montarle uno especial, hombre. Hombre. Solo para él. Porque esto es que es hat trick, ¿no? Se llama. Se llama hat trick. ¿El truco del sombrero o es cuando marcas tres goles y dices, ha marcado un hat trick? Pues conociendo a la Moore, lo más probable es que fuera entre página y página de los Girls o terminando la Liga de los Hombres Extraordinarios. La última vez, una vez si nos llega por fin el dossier negro, ha aprovechado una de sus misas y las ha sacado a luz, ido grabando uno de los rituales y bueno, pues metido dentro de su castillo, construido además como curiosidad por él, porque decidió que su casa tenía que estar hecha a mano para que tuviera sus vibraciones positivas, que todo estuviera acorde con sus creencias. Entonces, al fin y al cabo es un chamán. Ya lo entiendo todo. Que hay una gotera, que hay una humedad. Que como no dormía, pues dijo, en el ratillo en lo que estoy construyendo, me pongo esta música para amenizar. Por cierto, hablando de llegar, nosotros le dedicamos espacio al cómic y el cómic nos dedica espacio en el cómic. Sí. Spiderman en castellano, es el número 549 de la casi, Roca. Casi, vamos a traerlo. Lo que pasa es que al final la edición ha ido un poquito justa y hasta bien entrada ya la primera semana de agosto no vamos a poder. La curiosidad, bueno, que bueno. Cuando aparezca aquí en España lo disfrutaremos todos menos tú, que estás preparando en mitad del desierto una de las misas chamánicas también para Moore, a ver si consigues sacarlo en Inglaterra. Y sacamos algo positivo de ahí. Por ahí. Sí, Martín se va de bolos. Sí, se va de bolos. Sacamos disco entre todos y al final no. A Las Vegas. A Las Vegas. Allí también se hace algún que otro bolo. Muy especial. Con Elvis Presley presente. Bueno. El mundo del cómic, ahora seguimos hablando, Raúl, sobre una de las obras. Quizá la que, bueno, no sé si la más universal o no, a mí personalmente me llegó muchísimo su mensaje, su idea, el personaje V de Vendetta, lo que decía esa obra, de lo que avisaba esa distopía en realidad, que es uno de los mensajes que traía ese trabajo, planteaba lo que podía pasar en el mundo si siguen determinados comportamientos. La escribió en 1988 y esa realidad que planteaba Alan Moore en V de Vendetta, bueno, pues sigue siendo una realidad que quizá en el futuro o en el presente, sin darnos cuenta, se está manifestando, ¿verdad? Porque él es un poco profeta también, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que pudo hacer, reivindicó el tema de, bueno, un poquito lo que es la revolución y la libertad. Él nunca ha estado de acuerdo con los regímenes especialmente opresores, entonces sean elegidos en las urnas. Exactamente, sí, porque una cosa es que puedas estar elegido, otra cosa es que sin embargo, pues bueno, igual que rezaba la frase, quien vigila a los vigilantes en Watchmen, ¿no? Exactamente, si tienes que vigilar a quien está contigo. Y bueno, V de Vendetta intenta ser una versión revolucionaria, aprovechando también a una de sus figuras. Que bueno, pues lo detuvieron con aquel famoso 5 de noviembre y bueno, intentando protestar, que es una cosa que por desgracia no terminó de entenderse bien cuando se adaptó a cine, que es una de las cosas que también ha protestado Moore. Y bueno, pues también desde aquí decir que todas las adaptaciones de Moore después del From Hell siempre se ha negado a que apareciera su nombre en los créditos, porque realmente una cosa es una idea, que puedes tener una idea y puedes reflejarla mejor o peor, sin embargo, si lo que quieres transmitir es fuerza, intentas una libertad, romper con el sistema establecido, sobre todo cuando se escribió, que es en plena época de la época Thatcher, realmente había pocos puestos de trabajo, estaba la política bastante dura, sin embargo, bueno, pues no se tomó como se debiera y se mostró simplemente en película como un terrorista cualquiera. No, realmente tiene mucho sentido detrás. Claro, V de Vendetta es lo último que es eso, en todo caso. Lo que está denunciando es el terrorismo quizá de Estado y sobre las mentes un poco, ¿no? De los ciudadanos. Es aprovechar, es cambiar, y bueno, pues aunque no se sacara bien, luego también Moore ha aprovechado para sacar guiones en las ediciones nuevas, en las cuales explica un poquito más lo que significa esa revolución, lo que significa romper con lo establecido, y bueno, pues igual que en Watchmen, que también tendremos en las nuevas versiones que saquen y en la adaptación que se ha presentado ahora, un poquito más de ese sistema. Luego seguimos hablando de Alan Moore, de Vendetta, de Watchmen, del trabajo de este personaje tan peculiar que ahora también se dedica al mundo de la música y al que seguiremos escuchando. Pero, Martín, continuamos con nuestra agenda cultural. Claro que sí, sin más dilación. Vamos una semana más a repasar nuestra agenda cultural para los próximos días, comenzando, como siempre, por las novedades musicales. R, de Revolver. El 16 de septiembre sale a la venta el nuevo álbum de Revolver. El primer single lo tenemos aquí y lo escuchamos. Tiempo pequeño. Un tiempo pequeño, estirarlo como un chicle y convertirlo en eterno. O mejor coger tu vida y grabarla en mil momentos y llenarme los bolsillos de tus secretos y miedos. Lo cierto es que lo que quiero es llevarme a todas partes. Todo lo que no conozco. Voy a ser un poquito mala, esta no es la de siempre. Sí, parece, parece. Pero bueno, le ha cambiado la letra. Está un poquito más tierno como un chicle que se estira. No, no, no es acústico, no es acústico. Exacto, exacto. Está un poquito la que más ha metido, si ha metido más instrumento, no más básico. Orquesta. Ya no es un básico. Vale, vale, vale. Evoluciona, evoluciona. Un básico V, no. El trabajo llevará por título 21 gramos, como aquella película protagonizada por Sean Penn y Naomi Watts, y definiendo, por supuesto, ese peso que dicen que se pierde, pierde el ser humano en el momento de morir. 21 gramos, el nuevo trabajo que supone el duodécimo disco de Revolver, cuando está a punto de cumplir 20 años de carrera. De promesa del balonmano a un gran artista del panorama musical en nuestro país, con una voz inconfundible, melancólica, fuerte, directa, que dice las cosas como son en alguna que otra canción. Y las cosas como son paisanos nuestros, Bruno. Un secreto que no puedo contarte. Dicen ser el grupo Revelación 2008, son gallegos, de Nigrán, un pueblo de Vigo. Tienen entre 23 y 24 años, Alex, Pablo, Alberto, Juanma. Hace unos días formaban parte del cartel de Rock in Rio, donde estuvieron tocando. Y hoy mismo estuvieron en Barcelona, en el cartel del Summer Case, que abrieron ayer en Madrid. Han tocado, entre otros, con Stereophonics y Pereza. Se parecen, hacen algo parecido a Pereza. Y un poquito la voz a Iván Ferreiro. Iván Ferreiro. Pero bueno. Bueno, pues con ellos compartimos una tarde hace no mucho en estos mismos estudios de Onda Cero Radio y esto nos dijeron. Ragdoll, somos eso, cuatro chicos de Vigo que nos conocimos en instituto y nos gustaban los mismos grupos, las mismas canciones y bueno, no sabíamos tocar y decidimos quedar un día para tocar. De repente empezamos a hacer canciones, a dar conciertos y bueno, hasta llegar ahora hasta aquí. Pusimos el nombre a mí no me gusta nada, a ellos no sé. A mí sí, a mí, sí. A mí no me gusta. Nos marca igual. 3-1. Realmente, no sé, es un nombre, yo creo que tiene bastante personalidad, ¿no? Significa perro callejero. Somos un poco bastante de eso, ¿no? Perros callejeros. Fuiste teloneros de Pereza, ¿no? Rubén, Leiva, ¿qué tal con ellos? Algo que nos gusta mucho, ¿no? Es que cada vez que teloneamos a alguien así conocido, para despedir el concierto, creo que somos los únicos que nos atrevemos a tocar un trozo de una canción del grupo que viene a continuación, ¿no? La pregunta es, ¿lo sabe el grupo que viene después? Se entera en el momento. Nunca les decimos nada. ¿Qué os dicen a vosotros luego, después? No, muy bien. Nada, ¿no? Sí, no escanean ni nada de eso, ¿no? El otro día tocamos con Stereophonics y no lo hicimos. Pero... ¿Siempre cantáis en castellano? Sí. ¿Tenéis temas en gallego? No. ¿Pensáis? Sí, ¿por qué no? Empezamos en inglés, le cambiamos el castellano y ahora estamos viajando un montón y estamos aprendiendo nuevas lenguas. Nunca se sabe, igual terminamos cantando un tema con acento del sur. ¿Qué pasa con Alejandro Sanz, que os preguntan vuestros fans por la letra de Yo soy así? Eso es tu padrino. ¿Qué pasa? ¿Qué polémica hay con Alejandro Sanz? Ah, ninguna. O sea, Alejandro Sanz es un tío con una trayectoria increíble, ¿no? Y se merece todo nuestro respeto, desde luego. No, lo que pasa es que nosotros somos un poco, no sé cómo decirlo, somos un poco macarras. Rock in Rio, ¿qué tal? Pues muy bien, mucho calor. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia y ha cambiado vuestra vida? No, bueno, cambiado la vida no, aparte de hace poquito. Muy bien, teníamos muchas ganas de tocar ahí en un gran festival, con un escenario increíble, un sonido increíble y con toda la gente, ¿no? Cuando empezaremos la gira gorda será a partir de septiembre, que es cuando vamos a... empezar gira de garitos, que es, en el fondo es lo que nos gusta, ¿no? Es de donde venimos y donde más cómodos estamos. ¿Se os queda grande el escenario? No, qué va. Pero es sensación distinta, ¿verdad? Claro, es diferente. A mí personalmente me gusta más los garitos, claro, los garitos con la gente, no sé, ahí delante, todo. Claro, no sé. cuando tocas un escenario grande, entre la valla de seguridad y tal, que está a 20 metros, la gente la tienes allá lejos y ni la ves, ¿sabes? Entonces, un poco frío. Sí, a mí me parece frío. Bueno, y después de este hito en vuestra carrera, ¿cómo es tocar en Rock in Rio? ¿Qué metas os proponéis alcanzar? ¿Qué sueños os quedan por cumplir? ¿Tenéis alguno relacionado con me gustaría tocar con, tocar en... Sueños... Tocará también, oye, puede ser. Sueños por cumplir, bueno, yo creo que nos queda... Una Stratocaster, me refiero. Sí, eso, a eso nos referimos. No, sueños por cumplir, a mí me quedan todos todavía, ¿no? Tengo mucha... No nos metemos en esto para ser el número 10, ¿no? ¿Nos metéis en esto para? Para ser el número 1. ¿Quién es para vosotros entonces vuestro rival? El número 1, ¿a quién hay que... Ninguno. ...desbancar? Ninguno. 1817 amigos suscritos a vuestro espacio en Internet. En MySpace. ¿Y qué supone el medio digital en vuestra carrera? Somos la generación MySpace. Estamos viviendo hoy en día el cambio, ¿no? Del CD al... Nosotros no vivimos el cambio del vinilo al CD. Éramos demasiado jóvenes y ahora se está haciendo el cambio del CD a lo que es las ventas digitales, ¿no? Hoy en día ya superan las ventas digitales a las físicas y bueno, para nosotros Internet de momento es por donde nos hemos dado a conocer. ¿Cómo convencéis, aparte de con vuestra música? Ragdoll sobre todo son buenas canciones y buen directo. Canciones de amor, de desamor, chicos que se reúnen desde el colegio... Hay mucho tópico. Diferenciaos. Bueno, yo creo que nuestras canciones son las que nos diferencian y fuera. Y vuestro nombre. Ya nos contaré realmente cómo salió, cómo surgió. Surgió de la nada. Surgió, no sé, a bulto. Había una serie de nombres, se eligió uno al azar, salió ese. El que menos nos gustaba. Teníamos un concierto en el instituto y había que poner un nombre rápido. Sí, sí. Y entonces lo pusimos Ragnar, venga, ya está, salimos a tocar y fuera. Nada que ver con, pues claro, tenemos las letras de la D, la R, no, eso la no. O, la G. Bueno. Cifras y letras ahí. Hola, soy Juanma, batería de Ragnar. Yo Pablo, guitarrista de Ragdoll. Yo Yuka, bajista de Ragdoll. Yo soy Aleix, voz, guitarra y piano. Que nos mandan un saludo para todos los oyentes de la Rosa de los Vientos. De Juan Antonio Cebrián. Yo tengo el poder de no hacer nada. Y siento que esta vez tus besos... Aquí ha habido mordida, ¿eh? Un poquito, bueno. Se nota que tira la tierra. Ahí están, elegidos entre muchos artistas en la web de sello Movistar. Dicen ser el grupo Revelación de 2008. Aunque en esto de la música llevan desde el 2007 es el año que recordamos. En esta celebración de los 10 años de La Rosa de los Vientos, cada día un periodo de esas efemérides. Estamos ya casi tocando el pasado más reciente, pero evidentemente hay que seguir abriendo las hojas del calendario y viendo lo que pasó cuando. Pues, ¿qué ocurría ya por los meses de julio, agosto y septiembre de 2007, antes de escuchar qué sonaba también por aquel entonces? Arrancaba el mes de César con decenas de parejas contentas que veían cumplido aquel refrán de todos los niños vienen con un pan debajo del brazo, en este caso los 2.500 euros que aprobaba el gobierno. Alguno más tuvo que pagar el jueves por la revista, que secuestran los viernes, que condenan los martes y que sale los miércoles, por aquella polémica portada con dos personajes que tenían cierto parecido a Felipe y Leticia. En posición privilegiada, vamos... ¿Quién es? ¿Leticia y...? No. Sí. La posición privilegiada. Se me olvida del don y el... No, en posición privilegiada, vamos vencedores. Dale un capón. Vamos, vencedores, quiero decir. Es que a veces la entonación, el no haber un punto... Ya. Era un punto y aparte. Si tenían cierto parecido a Felipe no y Leticia... No casualidad. Punto en posición privilegiada. Tienes tiempo de arreglarlo. Vamos, vencedores. Mientras tanto, oye, seguimos teniendo dos o tres revistillas ahí. Eso pues sí, alguien verdad. Las quiere, que oye, después de llegar... Después de llegar a 500 euros, a mitad de precio se venden bien, ¿eh? Plastificadas y todo. ¿Tres? A ver, sin abrir. Hay tres. ¿Qué publicidad de ya nos hemos perdido. La retiraron las revistas. Sí, y lo vendió el número siguiente. Yo salí corriendo a comprar unas cuantas. Estoy deseando que lo haga con la mía. Bueno, decíamos que en posición privilegiada, vencedores, resultaron los miembros del barco Alinghi, a los que el Team New Zealand no conseguían arrebatar la Copa América, mientras la Fórmula 1 de tierra se vería sacudida por la trama de espionaje entre Ferrari y McLaren, los primeros supuestamente con ingenieros que fotocopiaban documentos secretos y se los entregaban a los segundos. Claro, hubo despidos. y despedidas trágicas también se produjeron a lo largo de aquellos meses, como en el caso del atentado con coche bomba en Yemen, con 8 turistas españoles fallecidos, el atentado contra un convoy español en Líbano, donde fallecieron 6 soldados españoles, el siniestro aéreo de un avión de la TAM en el que perdieron la vida 200 pasajeros, y qué deciros del tremendo terremoto que asoló Perú, dejando miles de heridos y más de 500.000 de fallecidos. Asimismo, seguro que recordaréis otras sorprendentes imágenes como aquella jabalina que lanzó el finlandés Tero Pitkämäki y que terminó insertada en el cuerpo del saltador Salimsdiri. Afortunadamente, los 10 centímetros de herida se curaron y ha podido retomado de nuevo la profesión, la competición, este mismo año. También nos impactó un vertido en pleno Mediterráneo, petróleo, que obligó a cerrar la playa de Embosa, en Ibiza, tras el hundimiento del carguero Don Pedro. Y ya lo decíamos la pasada semana, el 7 del 7 de 2007, se daban a conocer las nuevas 7 maravillas del mundo. La Gran Muralla China, la ciudad de Petra en Jordania, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, Machu Picchu en Perú, Chichen Itza en México, el Coliseo de Roma en Italia y el Taj Mahal de la India. Tumbas etruscas casi intactas descubiertas en Italia, el concierto homenaje a Lady Di en el 10º aniversario de su desaparición, el fallecimiento de Francisco Umbral o el centenario del movimiento Scout coparon los titulares de los medios de comunicación durante aquel verano en el que el caso Madeleine comenzaba su particular escalada de comunicados, desmentidos, decisiones judiciales y arrestos. Comenzaba entonces y todavía continúa. Y continúa, exacto. De hecho, el caso empezó en abril, mayo de aquel año, pero a partir del verano, en agosto, bueno, pues vinieron una sucesión tras otra, acusaciones a los padres, etcétera, etcétera, hasta hoy. Hasta hoy. De lo único que ha servido es que ahora creo que van a poner una policía especializada para intentar en todo el entorno europeo conseguir que cada niño que se pierda, pues que haya una operatividad y poder que pues eso, que seguir la pista para que y no además, se quede el niño por ahí perdido y no saber nunca más lo que una indemnización haya. Millonaria también ha habido a uno de los supuestamente acusados, que fue, bueno, expuesto su nombre, tratado en los medios de comunicación como presunto o casi supuesto ya autor de los hechos, y ahora han tenido que indemnizar esos periódicos a este hombre por haberse declarado pues inocente, ¿no? Claro, los tabloides ingleses que dieron un espectáculo extraordinario, lamentable, exacto, en exacto. Ocasiones con esta historia. Bueno, y por aquel entonces el compositor mexicano Carlos Alberto Santana Barragán lanzaba en el verano de 2007 su primera y única compilación hasta el momento de sus éxitos más conocidos, Ultimate Santana, una manera de homenajear los cerca de 40 años de carrera musical del compositor. El single que nos presentaba este trabajo se llamó Into the Night, era nuevo, lo interpretaba junto a Chad Kroeger, vocalista de Nickelback, y fue considerada una de las mejores canciones de dicho año 2007. Este no es Santana, Raúl. Casi, casi que no. A mí me da miedo, ¿eh? Yo por la noche escucho esto y o estás así como muy relajado que ya lo oyes entre sueños, pero yo me levanto con pesadillas. A ver, aquí lo mejor de todo es dejar eso, 15 segunditos más y tener una pequeña pelotita que vaya cayendo escaleras para ambientar un poco más. Sí, claro, al final de la escalera, ya me lo has arreglado. Para un poquito, pero sí, esto es una oda que ha hecho al lugar donde teóricamente nos encontramos, que es el limbo, realizada por Alan Moore en una de sus ritos, porque bueno, empezó con tema chamánico propio. Se creó su propia religión, a día de hoy ya tiene más de 75.000 fieles, con lo cual pues es una religión de suma y sigue. Hablaban también en su momento de Star Wars. Alan Moore tiene bastantes más adeptos, en el sentido de que son menos, pero mucho más potentes, aunque sean menos ruidosos. Claro, sí, pero a mí sí que me gustaría reflejar algo que me parece muy importante, porque alguno puede pensar, bueno, este hombre hace una música un poco rara, dice que es chamán, tal, que sus trabajos tienen muchísimo fondo, sí, una filosofía extraordinaria, ese V de Vendetta que pudo haber sido mal interpretado por algunas cosas de la película, pero que él plantea una crítica al poder, a cómo ese poder puede aprovecharse de los ciudadanos y puede, utilizando algún tipo de crisis, pues convertirse en fascismo, que es lo que realmente denuncia V de Vendetta. Partimos también de una base, puede ser un poco excéntrico por todo lo que hemos comentado y además... O si muy realista también. No, pero también eso en el aspecto, cuando tú lo ves, una persona pues de más de 50 años, con su barba, con su pelo casi sin cortar desde hace años, sin embargo estamos hablando de una persona que es doctor en historia, da clases de literatura inglesa, realmente es una persona que se documenta mucho a la hora de realizar algo, busca símbolos, por ejemplo, comentabas tú con V de Vendetta, ha estudiado bastante la economía y la política que tenía alrededor en plena Guerra Fría. V de Vendetta empezó a publicarse en el año 83. Uh-huh. Empezó como un pequeño serial en una revista. Era como una crítica, en ese momento al gobierno de Thatcher, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Que bueno, pues hace unos años costaba mucho más que la gente entendiera. A día de hoy, en un mundo donde estamos todos vigilados, donde el famoso Gran Hermano que tanto se comenta, es una cosa que siempre ha luchado Alan Moore en contra. Cada uno tiene su propia manera de hacer las cosas, y realmente V de Vendetta significa eso, es la libertad del individuo. Uh-huh. Realmente se malinterpretó y bueno, pues aunque mucha gente se ha acercado a la obra de Moore gracias a la película, ha costado mucho hacerles entender que no es terrorismo, que realmente es una manera de expresar una idea. Uh-huh. Pues realmente se tomó como armas químicas de lo que podía haber ocurrido, como si fuera una nueva Guerra Fría, y realmente es al revés. En el cómic realmente ha estallado ya, estamos estalla el Big Bang, el Big Ben. Casi, sí, además de las primeras escenas, y tienes el sentido de que la bomba nuclear ya ha caído en Inglaterra, con lo cual es una sociedad devastada que tiene que empezar. Realmente en la época Thatcher había una represión bastante grande, había el tema social estaba bastante tocado, y bueno, pues había que levantar el ánimo, y la gente no se atrevía en ese momento a decir cómo estaban las cosas. Alan Moore siempre ha protestado, realmente tuvo la posición entre comillas de poder contar lo que se quisiera, porque claro, en aquella época una novela gráfica, un cómic, tampoco estaba tan considerado como está ahora. Sin embargo, creó una de las cinco obras maestras del cómic, junto a Watchmen, junto a Contrato con Dios, por ejemplo. Realmente es el autor de culto más importante del mundo del cómic, porque ha contado lo que ha querido, cuando ha querido. El tema decía, y Watchmen, otra obra con también mucho trasfondo filosófico. Exactamente. Uh-huh. Porque trató, ahora a día de hoy, el tema de los antihéroes, de los grupos, del bien justificado que siempre tenemos, las medidas preventivas que mucha gente cuando descubra la película va a ver. Realmente, cuando estamos hablando de que en el año 88 uno de los personajes principales, dejándolo así, es poco afectivo, de una manera demasiado afectiva con una compañía cuando no quería, el tema de tener en el grupo alguien con problemas mentales, la paranoia, el abuso de poder. Realmente a día de hoy el tema del antihéroe se ve mucho, sin embargo en una época lleno de trasfondo, lleno de fuerza, realmente hay que descubrirlo, hay que verlo y hay que contarlo de una manera determinada. Uh-huh. que es lo que utiliza Moore. Cada personaje tiene su forma, tiene su manera de pensar, y sobre todo, sean hacia una parte o hacia otra, sean buenos o sean malos, cada uno lo puede considerar como quiera, todos piden lo mismo, tener su propia identidad, tener sus propias ideas y no estar subyugados a otros. Uh-huh. Que quizás sea lo que más protesta. Exacto, ese es el mensaje de Alan Moore en sus obras. Decías, Martín. La música no, que esto es clase 1 de piano, ¿no? Es decir, coge una nota y ya la mantiene durante toda la canción. El Casio PT-12. Se llama Limbo, ¿no? Este tema. No, es que no tenía medios. La otra mano se la había dormido. Cambia. Tampoco nos vamos a quejar. Sí. Porque por lo menos la voz que tiene muy a lo Vincent Price, que comentábamos antes, es de agradecer. Y realmente ir a una clase de Alan Moore, aunque cuesta un poquito, porque realmente son clases muy específicas y da cursos muy concretos, porque ahora mismo está bastante retirado el tema del fandom. Por ejemplo, no le gusta a nadie, y en las entrevistas que concede pide expresamente que no se le comente nada de los cómics que tengan que ver los años 80 y años 90, de los cómics más propios que ha tenido, pues como Prometea, que también es un tratado sobre la cábala, sobre la magia, sobre la feminidad, que es una cosa que también está tocando mucho con la última obra, que bueno, aunque para muchos Alicia en el País de las Maravillas o Wendy de Peter Pan pueden ser iconos Disney, Moore se ha leído bastante las historias, ha tenido mucho trasfondo, ha buscado mucha documentación en que se basaba, y los ha tocado de un modo completamente distinto, y ya que estamos en un poco así, tocado el tema erótico festivo, con lo cual hay que tener mucho cuidado también a la hora de acercarse. Sin embargo, está tratado lo realizó con su mujer, lleno de colores pastel, lleno de magia, porque todas las páginas están envueltos en dibujos, en diseños, lleno de ángeles, lleno de notas, lleno de pequeñas marcas dentro de cábala, dentro de lo que es la cultura popular. Yo creo que tuvo una infancia un poco difícil, ¿eh? Rara, cuando menos rara. Y se refleja la música, ¿no? Bueno, ojalá todo el mundo que hizo trabajos como V de Vendetta hubieran tenido una infancia como la suya, porque yo creo que el mundo sería mucho mejor. Oye, Bruno, y una boda también. Yo, ¿no? Yo creo... No. Ahora comentamos lo de la boda, también es curioso, porque bueno, se casó con su segunda, en segundas nupcias. ¿Pero cómo iba vestido? Iba vestido de morado, en una calesa. Uh-huh. Su mujer iba de verde, vestido con un traje tipo Arlequín, y fue una oficiada por, bueno, por unos amigos suyos, en plan, pues eso, clásico, tópico de siglo de romanticismo. Bastante mejor que lo que hacen algunos en su país, que se ponen traje de marinero y de militar, y luego encima hay millones de personas en la calle viendo la boda. Sí, también ahora solo faltará meter unas, empezar con cabalgatas las valquirias y similares. Hay gente muy guapa que, bueno, se pone con sus trajes de gala. Sí, pero me refería a unos en concreto que es guapo. O no te guste. A esos en concreto, además, les hemos pagado la boda, no te digo nada. Bueno. No, yo no hablaba de eso. No, no hablaba de los impuestos británicos, no de los españoles. Lo que quería significar es que creo, Bruno, que te ha gustado el cómic de V de Vendetta. No sé, me da mi... Hay que engañarlo ahora también para que vaya... Yo fue el primero que me leí y me pareció extraordinario. Y luego me pareció que el mensaje... Y yo reconocer que me incorporé muy tarde al mundo del cómic, y no me incorporé nunca, en realidad. He leído muy poquitas cosas, pero a mí el mensaje de V de Vendetta me pareció una actualización al mundo del cómic de ese gran hermano, de George Orwell. Una actualización porque vivía en un momento muy especial, como era ese régimen de Margaret Thatcher, con esa policía vestida de negro, antidisturbios, ¿no?, que le recordaba tanto a momentos anteriores. Y a mí me parece que dio un mensaje muy válido. Y sí, la ventaja que tienes también con Moore es que te permite, aparte de los mensajes, te permite también otra parte, que es la cultura popular, porque tenemos los personajes que aparecen en la Liga de los Hombres Extraordinarios, son personajes secundarios y primarios de obras muy conocidas. Y ya que está Raúl aquí, vamos a dedicarle aquello que tanto te gusta, Raúl. No está en el guión. En tu guión no está, pero en el mío sí. Eres malo y cruel. Dice algo así que tanto te gusta y que sonaba también allá por aquel verano de 2007. ¿Eres yo qué? Un, dos. Claro, ¿Por qué me ha abandonado? ¿Raúl en el jacuzzi? La semana que viene hacemos una lista de las canciones del verano. No sé si estará la nueva, la pastillita o la pastilla, o no sé cómo se llama. Esa yo no igual, tengo. Igual, en lugar igual, de pero pastillita. La pastilla, igual. Cafeína. Sí, en el fondo sí. ¡Hala, venga! Bueno, vamos al territorio más serio, ¿no? Por favor. Vamos con la información azul y verde, la información que nos trae...